La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. La agenda del día de la fecha del programa número 40 de la Legión Nocturna. Queremos compartir dos seminarios, dos cursos que estaremos brindando con gente muy querida, muy amiga. Y el primero de ellos comienza este jueves y será durante 5 jueves seguidos, casi todos los jueves de noviembre y uno seguramente de diciembre. Daremos un seminario, nuestro seminario anual, seminario nómade, en este caso será sobre la historia de la sexualidad, una genealogía de la ética deseante. Nos proponemos en estos encuentros realizar un recorrido sobre todo abierto y sumamente introductorio a estos 4 tomos de la historia de la sexualidad que Michel Foucault ha escrito desde 1976 hasta sus últimos días de vida, incluso con ese último tomo que fue publicado post-mortem. La idea es, en principio, trazar una especie de genealogía micropolítica de la ética deseante, sobre todo de las subjetividades de Occidente. Y el intento es generar un ejercicio de pensamiento crítico reflexivo sobre los diversos dispositivos, las tecnologías, las estrategias y las tácticas, pero también sobre las estéticas y las resistencias que han configurado a lo largo de la historia en relación a los cuerpos, a los cuerpes, a la sexualidad, al placer, al deseo, y cómo todo esto ha confluido en las subjetividades que hoy por hoy portamos. El intento es ese, y generamos también una especie de juego imaginario de poder pensar un quinto tomo de la historia de la sexualidad, tal vez quizás con el manifiesto contrasexual de Paul Preciado. En definitiva, y lo que nos interesa de este seminario en particular, en conjunto con el Canto del Fuego, esta escuela libre de aquí de Mar del Plata, o por lo menos la propuesta que nos hicimos de generar un espacio de pensamiento, sobre todo para que provoque una especie de pequeña conspiración del deseo en los cuerpos, en les cuerpos. Y sobre todo en esos cuerpos de vida cercanos, que como gesto micropolítico de afirmación sensible ante los diversos modos de dominación neoliberal, atraviesen y configuren en nuestra vida cotidiana una especie de nueva pedagogía erótica, política, que favorezca una ética deseante. Y como decimos siempre, de libertades comunes. No porque sean vulgares las libertades, sino porque sean compartidas. Creemos en ese sentido que los cuerpos son plenos territorios de acción política y que en ese sentido este seminario o este intento de recorrido histórico sobre cómo se ha configurado la idea de sexualidad puede colaborar a revisar esas memorias corporales deseantes que portamos. Así que bueno, la propuesta ahí está hecha. Invitamos a partir de este jueves, pueden contactar por las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, o aquí mismo a la Legión Nocturna para pedir más información y podemos compartir eso. Y rápidamente les comparto otro seminario, un seminario guerrilla, como me gusta decirle. Un seminario que es muy... Nosotros le decimos más que seminario, un medusario, porque tiene que ver con esta idea del nodo mar tentacular de la pluriconstelar de Heck, de la editorial Heck. Una editorial muy querida y muy amiga. Y el seminario que vamos a estar dando este fin de semana, que son sábado y domingo, durante dos encuentros de 3 horas, o sea, el sábado 3 horas y el domingo 3 horas. Digo un seminario guerrilla porque es una táctica donde intentaremos hacer en esas 6 horas de seminario, componer 12 conceptos que nos permitan pensar las corporalidades hoy. y el título del medusario del seminario es hacernos un cuerpo, reexistencias, epistemologías y performance. La pregunta que nos mueve ahí es ¿qué cuerpo portamos? ¿Cómo se han constituido nuestros cuerpos? ¿Qué tramas sensibles los han tejido? Y decimos, ante los modos de vida que producen nuestras corporalidades como plataformas de intercambios diversos de flujos y sentires neoliberales, de embrujos y encantamientos, se vuelve necesario una pragmática de lo sensible que nos permita resistir y más aún reexistir a esas intensidades modelizantes. Lo que sabemos, nuestra experiencia contemporánea, es que nuestros cuerpos los percibimos como receptores de aceleramientos, de consumos y alteraciones casi pasivos de lo que nos pasa. Y todo esto conlleva una epistemología particular que remite a los usos desvitalizados de la materia, de lo material de nuestras corporalidades. La intención acá entonces es presentar un curso, un seminario que intente esbozar algunas reflexiones, algunas ideas, potencia, o como dice Donna Haraway, algunas bolsas teóricas de conceptos sobre ciertas prácticas estético-políticas subversivas que se podrían proponer como una reexistencia sensible. Es intentar, en definitiva, otra epistemología que nos permita componer sensibilidades corporantes en un gesto activo de afirmar lo viviente como un andar decolonial. Por eso usamos esa idea de descolonizar nuestras epistemologías, nuestros modos de conocer y acercarnos al mundo, que en definitiva requiere, o al menos eso es lo que sentimos, un hacer conjurante de estos encantamientos a partir de una pragmática performática. La propuesta va a ser un diagrama muy concreto de estos dos encuentros, donde trabajaremos conceptos como el resistir, el sensibilizar, el conjurar, el descolonizar, el andar, el reencantar, y también las ideas del cuerpo vibrátil, del cuerpo erótico, del cuerpo memoria cósmica, del cuerpo de descolonizante, del cuerpo performero y del cuerpo cosmos sanación. Esos serán los conceptos que estaremos intentando componer en estos dos encuentros entre mates por la tarde, sábado y domingo 7 y 8 de este fin de semana que viene, a partir de las 6 de la tarde. Quien esté interesado, quien esté interesada, puede pedir mayores informaciones por las redes sociales a GEC Libros, y también, si no, escribir directamente a la Legión Nocturna para poder tener mayores información. Bueno, les dejamos estos dos cursos entonces que estaremos dando a partir de este jueves y el fin de semana, y seguimos con el cierre ya de esta última parte de la Legión Nocturna dedicada a una conmemoración, sobre todo, de nuestro filósofo brujo, compañero, que estamos a vísperas, a horas nomás, de cumplir 25 años de su desaparición física. Continuamos entonces para cerrar la Legión Nocturna del día de la fecha. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Antepasados. Narrativas de conspiraciones, complots o revueltas históricas. Llegamos así a este último momento dedicado a esta conmemoración, a traer a la memoria. Elegimos esta sección de antepasados, antepasades, siguiendo siempre en esta sección la línea de lo que el Comité Invisible, Tikkun, nos recuerda, que hay que generar alianzas con esos antepasades, antepasados, antepasadas, que nos hagan más libre. Elegimos hoy conmemorar a Gilles Deleuze, filósofo francés que hace 25 años exactamente se lanzaba al abismo a encontrarse con ese acontecimiento, como él llamaba, a ese morir, que lo volvió eterno en ese vuelo. Y queremos conmemorarlo recordando algunas de sus palabras, en tanto que él entendía siempre, dentro de su filosofía, como una especie de sobrevolar brujo de transfiguración y transformaciones, de los mismos decires de aquellos filósofos con los cuales se ha encontrado y conversado. Él intentaba concebir la historia de la filosofía como una especie, decía, de sodomía. en la que se imaginaba acercándose a cada autor, a cada filósofo, a cada filósofa por la espalda y dejándole un embarazo de una criatura que, siendo suya, decía, sería sin embargo monstruosa. Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir. Pero era igualmente necesario que tratase de una criatura monstruosa, que había que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas para que me causaran un gran placer. En este sentido, esa práctica filosófica de transformación no tiene otra intención que la de producir una variación en el continuum de la vida. Él decía que un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización, cuando se abre a la multiplicidad, a las multiplicidades que le atraviesan enteramente, a las intensidades que le recorren. El nombre como aprehensión instantánea de tal multiplicidad intensiva es lo contrario de la despersonalización producida por la historia de la filosofía. Es una despersonalización de amor y no de sumisión. Se habla desde el fondo de lo que no se conoce, desde el fondo del propio desarrollo. Uno se ha convertido, decía Deleuze, entonces, en un conjunto de singularidades libres, nombres y apellidos, uñas, cosas, animales, pequeños acontecimientos, todo lo contrario a una vedette. Así entendemos nosotros la filosofía, por fuera de las formas académicas, que habitualmente se vuelven un poco vedette, que intentan creer que desde su posición siempre privilegiada de mirada sobre el mundo tienen la autoridad para decir cómo debe desplegarse el mundo. Nos llega profundamente la filosofía de Deleuze y de Guattari, por supuesto, por ese vagabundeo necesario que abre una especie de constelación afectiva siempre en la deriva permanente de volverse otros, otres, todo el tiempo. Se le ha acusado de ser él mismo un poco popstar. De hecho, él mismo acuñó la palabra y la filosofía como una pop filosofía. Entonces, que las uñas, que la voz, que el gorro que tenía, esa bufanda rojo, secreto caminar que se filtra por los imposibles lugares de un aula desbordada, porque las clases de él siempre eran multitudinarias. Había que ir muy temprano, muy temprano para poder encontrar un lugarcito. Y Deleuze se filtraba entre esos lugares imposibles y se escabullía entre los presentes como acto violento de relámpago del pensamiento. Era un trueno inesperado el del aullido, que expresaba la fuerza temblorosa de una batalla librándose de todo el tiempo. Su pensamiento siempre fue un relámpago. Siempre fue un trueno, un sismo para el sentido común. Ir a remover el cielo cargado de resplandores fatales y el gruñido de la tierra vaporosa de susceptibles latencias que en su paso y en su andar, y en su andar del pensamiento, la vida no se organizaba al ritmo del sentido común, ese sentido que humanamente puede serle adjudicado. Una vida sensiblemente performática, podríamos decir, y una filosofía performática. Siempre plena de potencia creadora, pero de potencia creadora aberrante. Pura paradoja monstruosa del sinsentido. Una vida errante que ensaya, tantea, yerra, pifia, le erra. Porque nada se puede hacer perfecto si se hace conscientemente. Eso decía nuestro amado Nietzsche. Hay un andar filosófico que Deleuze dejó entre los que todavía buscamos la frescura activa del pensamiento. Un andar inquietante que revolotea por las finas tramas de un decir no diciendo lo que algún pensador pudo decir, no diciendo, pero que efectivamente dice entre los silencios y los espacios de sus palabras. Esa es nuestra práctica filosófica. Hacer decir los silencios que están ahí, secretamente interviniendo las propias palabras de aquellos que han hablado alguna vez. Intervenir el pensamiento y pervertir sus interpretaciones al punto de forzar la apertura al monstruo que subyace a toda creación. Deleuze fue un provocador de monstruos conceptuales. Y provocar es un arte en sí mismo. Ya lo sabemos, nuestra práctica es provocadora, o al menos su intento. Provocar tiene su propia lógica, sus trazados, sus propios diagramas. Hay que generar todo un escenario para la provocación. Se requiere delinear secreta y meticulosamente una táctica que se filtre por las grietas, los silencios y espacios. Hay que dar tiempo para que el gesto y la estocada provocadora se pueda dar. Que se descuidan para intervenir graciosamente con un golpe contundente. Una flecha que quite el aire y movilice. Eso es, a veces, un concepto que aparece en la vida de alguien. Una flecha que quita el aire e inmoviliza. ¡Qué conmociona! A nos gusta pensar la filosofía de esa manera, como una provocación, que no es conceptual, sino del orden de la sensación, o en todo caso el concepto es una sensación. Como decía Deleuze, es el spatium o ese espacio intensivo donde circulan los afectos y los perceptos, las intensidades. Nuestra filosofía, la filosofía deleciana, o quienes gustamos de regodearnos en las sombras de aquellas intensidades que Deleuze desplegó, entendemos que la filosofía conmociona, entumece, desestabiliza, porque la provocación es el método que Deleuze ha utilizado para intervenir la historia de la filosofía, haciendo de ella una gran fabulación inquietante para los burócratas y policías del sentido. Porque libró luchas que poco tienen de guerras confrontativas, de discusiones interminables donde la voz lanza meras opiniones y piden respuestas y a ver, ¿y cómo hacemos, querido? A ver, ¿y cómo hacemos? Y cuando te hacen esa pregunta es porque no tienen ganas de pensar, porque está la comodidad de quien te venga a traer la respuesta ya elaborada. Esas luchas, las luchas de estas guerras y estos combates que son silenciosos, secretos, pero por suerte son profundamente creadoras. No se trata de aniquilar al otro, no es nuestro interés aniquilar a nadie, sino de conquistar lo propio. Luchas que tienen como principio conquistar esta parte eminentemente fluida, vibrante y sobre todo combatiente, que la filosofía aporta como un espacio posible de crear otras posibilidades de vida. A esta altura estamos muy lejos, sin duda, de lo que Deleuze dijo, escribió, balbuceó, ya no sabemos muy bien qué es lo que dijo. Tampoco interesa mucho eso, porque es necesario saber, confundirse, errar, para colaborar con esas decepciones y atravesar las experiencias de la incógnita, del desierto, de la intemperie. Para nosotros, Deleuze, este espíritu brujo de la filosofía, es un gesto que interroga como esa pregunta fundamental que atraviesa cualquier vida singular. Porque sabemos que no se pregunta para buscar una respuesta, sino que se pregunta para desafiar una vida. Así hemos entendido y entendemos la filosofía. Deleuze nos ha dejado preguntas más que conceptos. Sus conceptos no definen, sino que provocan, interrogan sin palabras, rodean una atmósfera, penetran nuestros cuerpos tan perversamente como para engendrarnos descendencias monstruosas. Deleuze nunca representó a la filosofía. Es decir, la experimentó como buen artista, como buen performero, diría yo, que da un estilo a su vida desde la experimentación violenta de todo aquello que lo fuerza a sentir. Porque Deleuze no es un individuo, no designa una persona, ni mucho menos un filósofo, sino una heterogénesis activa, una comunidad viva que impulsa nuevos recorridos, siempre inesperados, irresistibles. Para nosotros Deleuze es un vendaval. No es no es un personaje conceptual tampoco. Es una actitud del pensamiento. Deleuze es una actitud del pensamiento, una constelación de singularidades intensivas. Un uso impersonal de la voz filosófica que provoca la necesidad de devenir otra cosa que filósofo. Por eso sabemos, creemos, confiamos, que Deleuze nunca intentó explicar, ni agradar, ni convencer, ni mucho menos volverse un monumento o una mera marca registrada de jornadas, de libros, de toda esa industria que después la academia se alimenta como parásito del pensamiento. Un pensamiento que tan solo tensó el pensamiento de Deleuze, el arco, para que las existencias por venir se lancen al vuelo profundo, lúdico e inmanente, de una vida como acto de creación. Todo lo demás es archivo y habladuría. Con estas palabras quiero abrazar en la historia y en la memoria y en ese abismo en el que Deleuze sigue estando, flotando entre nuestras vidas, en nuestra filosofía, en nuestro quehacer filosófico cotidiano, en nuestras clases, en nuestros encuentros, en la Legión Nocturna. Y quiero cerrar el encuentro de hoy porque sabemos que lo que se ha recorrido para poder llegar a ser quien es, por esas voces que se van disolviendo también en las arenas, en el tiempo. Quiero dejar esta canción que para mí tiene mucha verdad, Blowing in the Wind, de Bob Dylan, porque es ahí también, en este espíritu de aquellas épocas donde Deleuze también escribió sus libros y sus escritos, en la voz de Joan Baez, en una versión en vivo de 1978 que para mí es una versión hermosa. Quiero dejar esta canción, entonces, flotando en el viento, en estos vientos y en estas brisas que desde la Legión Nocturna intentamos dar cada vez que nos encontramos, todos los martes a las 22, para hacer resonar, para generar esto que Deleuze mismo también hizo con la historia de la filosofía. Una especie de umbral de resonancia, de constelación abierta a la posibilidad de que podamos intentar crear otros modos de vida. Siempre con esa intención, la Legión Nocturna abre su caminito y su fuego para poder alumbrar esos pasitos que vamos dando. Dejamos entonces en la voz de Joan Baez esta canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind, para terminar la Legión Nocturna número 40. Nos vemos la semana que viene y espero que sea pronto, que vuelva pronto. Abrazo y seguimos flotando en el viento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times